Muchas gracias por estar acompañando. Gracias por Uyaki, que está aquí presente. Gracias a los compañeros, los amigos de lucha. Voy a ser breve, lo que se ha dicho ya no es suficiente. La realidad. Simplemente voy a hablar en algo que Adolfo Gini dijo: el dinero es el que se está dañando de todo, que está poniendo. La prueba de que nos tiene aquí reunidos es esa. Y hay una íntima relación, una relación profunda entre lo que está haciendo el Estado como gestor de grandes capitales y el crimen organizado, que es parte del mismo proceso. Se empata en las gestiones del gobierno de estos capitales, los supuestos legales con los supuestos ilegales, y nos tiene un estado de absoluta indefinición y de violentación de los derechos y de destrucción del medio ambiente, de secuestros y horror y muerte. La prueba también es que donde volteemos hay poca justicia frente a los criminales que están coludidos con los criminales en el gobierno. Bajo la presión, tenemos que dar de la ciudadanía en la liberación de la comunidad.